acepto y asumo la responsabilidad que el cargo me conlleva, ¿no? Particularmente si puedo utilizar esas críticas para hacer una autoevaluación y para mejorar mi ejecución o la ejecución de mi gobierno de cara hacia el futuro. Así ha respondido el gobernador de Puerto Rico a las críticas recibidas por haber minimizado los daños del huracán María, un huracán que en principio y según datos del gobierno había dejado 64 fallecidos, una cifra que se queda muy corta según un estudio encomendado por el gobierno a una universidad estadounidense, que ha desvelado que 2.975 personas habrían muerto, no solo en el momento del huracán, sino también en los 6 meses posteriores. El error en el cómputo radica en que las autoridades solo contabilizaron las personas que perdieron la vida por causa directa del huracán, y no aquellas que fallecieron posteriormente por enfermedades contraídas a causa del desastre, falta de electricidad o atención sanitaria deficiente.